todo el ajuste fiscal que usted no se jacta que se va a hacer, o la corrección de las cuentas públicas, o el déficit obsceno de 700 millones de dólares de Aerolíneas Argentinas, lo va a pagar el sector privado con más inflación. Se indexan las tarifas, se indexa el tipo de cambio, no hay un plan antiinflacionario y por tanto la inflación va a ser la variable de ajuste como ha sido en estos dos últimos años. La deuda que contrajo Mauricio Macri es ilegal. Escuchando al ministro Guzmán, bueno, y el resto de los funcionarios que hablaron, parece, lo presentan casi como un trámite administrativo lo que estamos charlando acá. Una planilla de Excel que reemplaza otra planilla de Excel. Un tono tranquilo, casi cansino, nos van relatando cómo van a hipotecar el país en los próximos años. Cómo el FMI vuelve y se queda. Generan obviamente la posibilidad de aumentar reservas de manera inmediata con este acuerdo que permitan generar condiciones de tranquilidad a nuestra macroeconomía que sigue estando dañada, que sigue estando con serias dificultades para la gran mayoría del pueblo argentino, que padece los problemas de inflación, que padece todavía el problema de una economía que está todavía muy débil y que lo que buscamos con mucha responsabilidad, sin chicana, con altura histórica y política, es salir de esta trampa.